logré vencerte a ti. Por darme amor cuando te lo pedí. Quiero agradecerte, amor, por ese camino en el tu perdón. No quiero que nadie te haga sufrir. Y quiero tenerte siempre junto a mí. Amándote, amándote, amándote, amándote. Prometo cuidarte, siempre adorarte, brindarte mi amor una y otra vez. Amándote, amándote, amándote, amándote. Juro por mi vida que esta vez no voy a engañarte, como lo hice ser, como lo hice ser. Y hacerte llorar. Sé que yo me equivoqué y me arrepiento, mi dulce mujer. No quiero que nadie te haga sufrir. Y quiero tenerte siempre junto a mí. Amándote, amándote, amándote. Prometo cuidarte, siempre adorarte, brindarte mi amor y otra vez. Amándote, amándote, amándote, amándote. Juro por mi vida que esta vez no voy a engañarte, como lo hice ayer, como lo hice ayer.